Hola, mi nombre es Esteban Pérez Bolívar y esto que escucháis es Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy tendremos un episodio de campo, realizado en el Museo Histórico Militar de A Coruña, la ciudad en la que, como muchos de vosotros sabéis, se asienta nuestra actividad divulgadora. Lo que escucharemos a continuación es el audio de la visita guiada hecha a los asistentes a la inauguración de la exposición La Guerra Submarina en Galicia durante la Segunda Guerra Mundial, organizada por la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar y el propio museo, dirigido por el coronel Francisco Manuel Gómez Cobas. Aunque estéis escuchando este audio años después de que la exposición haya sido desmontada, estará abierta entre el 12 de diciembre de 2019 al 15 de marzo de 2020. Lo que explica el comisario de la misma es de sumo interés, aunque no se visite personalmente. De hecho, hay varios datos inéditos, descubiertos durante las propias indagaciones del responsable de la muestra, el señor Manuel Arenas Roca, el mismo al que habéis escuchado en el capítulo sobre la exposición del desembarco de Normandía y que tanto gustó a los que lo escucharon. Así que, queridos oyentes, situémonos en la estela del señor Arenas y disfrutemos de esta visita virtual. Y, quién sabe, tal vez podáis acercaros a verla en persona y complementarla recorriendo el resto del Museo Histórico Militar, un lugar magnífico para aficionados a la historia militar. Bueno, vamos a inaugurar la exposición cortando esta cinta. Bueno, inicialmente lo que queríamos es que tuvierais esa sensación de submarino, aunque no es un submarino, pero sobre todo por este sonido, el sonar tan mítico en los submarinos alemanes, y que, bueno, pues cuando llegaba lo que era un ataque, pues de lo que es cualquier tipo de armada, tanto la británica como la americana, bueno, pues había ese nerviosismo interior que producía este sonido, ¿no? Y quisimos reseñarlo. Escucharéis otro tipo de sonidos, como son estos. Como es uno muy conocido por Pablo Casinello. La sirena de alarma. Que es lo que producía la inmersión y a la hora de hacer el combate, ¿no? En este caso. Bueno, vamos encendiendo luces para que vayáis viendo. Vamos a empezar por este lateral. Yo os iré más o menos explicando, si tenéis alguna duda también se puede, podéis ir preguntando, pero bueno, la idea es el público que vaya entrando en esta exposición haga un recorrido histórico. Bien. Bueno, empezamos con este panel, el interior de un submarino. Vamos, lo que explican sobre todo las vitrinas a la hora de entrar es cómo es un submarino, cómo se vivía a bordo, la uniformidad, lo que comían y un poco también... No, dejemos la luz roja, que hace mucho más ambiente. Y después toda la parte relacionada con Galicia y con el cine, libros, música y fotografías, ¿no? En este caso vemos una diserción del interior de un submarino alemán y lo que es un torpedo de un submarino, con su torreta, las salas de sonar, radio, compartimiento de oficiales, de mar y de jefes, la cocina, que lo podemos ver en esta sección de este submarino de escala 1.6, donde se ve, bueno, pues todo ese mismo interior con lo que es bueno, pues toda la parte de la torreta, la vela, donde estaba la ametralladora, la zona de cama caliente, es decir, se ve muy bien y muy bien explicado cómo era la convivencia dentro de un submarino. En el torpedo, bueno, pues la ojiva explosiva, el detonador, los depósitos de agua dulce, el interruptor activador, lo que es un proyectil en el cual disparaban estos submarinos con una complejidad bastante curiosa, bueno, pues por un funcionamiento también de una hélice en la parte del detonador, lo que eran los timones de dirección, los timones de profundidad, los gases de escape, es decir, una complejidad en este tipo de armamento durante la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Aquí vemos, bueno, lo que es la bandera de la Kriegsmarine, que era, bueno, pues la típica bandera del partido, bueno, la esvástica del partido nazi, pero con la cruz de hierro y, bueno, simbolizando una cruz también, lo que era latina en ese momento, y era la bandera que utilizaba la armada, en este caso la Kriegsmarine alemana. Vemos distintos modelos de submarinos desde los comienzos de fabricación. En aquella pared, la parte trasera, ahí veremos después la construcción de los distintos tipos de submarinos alemanes del 39 al 45. Desde los transoceánicos, es decir, desde aquellos que el tipo 23, tipo 21, que ya eran submarinos que después los Estados Unidos y la Unión Soviética querían copiar, dado la tecnología alemana al finalizar la guerra, a los primeros modelos básicos que empezaron en el 36 o el 36 al 39, cuando fue, bueno, pues la Primera Guerra Mundial y después la Guerra Civil y distintos modelos que se fueron incorporando después de la guerra. Bueno, vemos una colección de bustos, una explicación de lo que es la guerra submarina en el Atlántico, una daga de la Kriegsmarine y una idea para que os hagáis de las bases de submarinos alemanes de Saint-Nazaire, Lorient, ¿cómo se llama? Rochefort, bueno, que es donde operaban en las costas francesas después de la invasión de Francia, pues casi todos los submarinos alemanes en el Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la explicación. Y una dotación completa de un submarino alemán. Aquí vemos todos los marineros, parte de los oficiales, bueno, pues cuando ya pues se tiraban 3, 4 y hasta 5 meses pues en el mar para combatir, bueno, pues a los aliados, en este caso a los buques británicos y a los buques norteamericanos. Y después, bueno, todos esos buques de otras nacionalidades o mercantes que iban encontrando por el Atlántico y iban torpedeando. Vemos, bueno, en la siguiente vitrina quise reseñar a un capitán de los U-Boot, en este caso es Helmut Ludman Wilbrock, de U-98, observa a través de un telescopio de navegación en la sala de control, lleva la gorra blanca adaptada por muchos de los submarinos como insignia de los oficiales al mando del submarino. Era mítica, lo vemos en algunas de las vitrinas después, que el capitán del barco, bueno, fue identificado sobre todo por esa gorra blanca. Vemos también, pues, distintos parches de brazo de las distintas unidades, pues, de buceo, mecánicos, cocineros, marineros, transmisiones de comunicaciones de los marineros de un submarino alemán. Abanderado, bueno, pues uniforme de gala, de desfile, en este caso de la Marina Kriegsmarine, con la bandera que utilizaba, en este caso, la Kriegsmarine alemana, y, bueno, distintas escalas de submarinos. Aquí vemos una colección de álbumes que pertenece al archivo Fernández Sesta, en este caso, un álbum fotográfico de un marinero de U-Boot del año 39 al 43, en la cual, bueno, pues se ve su carné o ficha de la Kriegsmarine y distintas fotografías de cuando iniciaba, bueno, pues la instrucción, en este caso. Pero bueno, tiene muchísimas más fotografías. Yo he puesto en este caso la primera foto de este marinero, joven, que además, curiosamente, pues llevaba la primera foto es de las juventudes kirlerianas y después pasó a formar parte de la Marina. Aquí en la parte superior vemos las zonas de caza de los submarinos alemanes en el Océano Atlántico. Las rutas principales, vemos, bueno, pues prácticamente desde Ciudad del Cabo y Cabo de Buena Esperanza hasta llegar a Argentina y después toda la zona del Golfo de México, Caribe, la parte de las costas de Estados Unidos y después lo que es Groenlandia y la zona ártica, bueno, pues el movimiento era espectacular por prácticamente todo el Atlántico Norte y Atlántico Sur. Rutas secundarias y las principales pérdidas por hundimiento, lo vemos situado, bueno, pues en color rojo. Y las grandes pérdidas por hundimiento son en las zonas amarillas, que eran, bueno, pues esas rutas que se hacían desde los Estados Unidos de América hasta Gran Bretaña. Muy curioso este mapa porque, bueno, pues explica principalmente, pues eso, todas las zonas de caza de los submarinos. Aquí vemos también una reproducción del primer cartel que tuvo la Crisis Marine para llamar, si se puede hacer llamada a los jóvenes alemanes para formar parte de la Crisis Marine, ¿no? En la cual utilizaron este submarino, no un buque de la Armada Alemana, sino un submarino con la bandera y lo que era la unidad de la Crisis Marine. Es un cartel muy, muy curioso. Otra, aquí vemos lo que es la vida a bordo, bueno, pues con las mascarillas para respirar en el interior, dado los problemas que había también de escapes de gases dentro de los submarinos, la cámara de torpedos con sus camas calientes, es decir, se convivía, el marinero dormía prácticamente encima de los torpedos que llevaba dentro del submarino, había un, por ejemplo, un baño, es decir, para todos, una cama caliente, quiere decir la cama caliente, la utilizaban tres marineros. Y a lo mejor los suboficiales, menos el capitán y algún oficial más, pues utilizaban también otra cama caliente que se iba cambiando en los momentos de guardia a diario dentro del propio submarino. Aquí vemos, bueno, un traje de marinero. En este caso la gorra no es de submarinos, es de el Admiral Schirr, que era un buque, un tipo crucero, ¿no? Crucero pesado, me parece, de la Armada Alemana, ¿no? Sí, acorazado de bolsillo, llamado, eso mismo. Pero vemos abajo lo que son las cintas del gorro de lo que es de los distintos submarinos alemanes. También, bueno, pues de distintivos de sargento, de cabo, bueno, de distintos grados de la marinería dentro del propio submarino. Pasamos a la siguiente vitrina. Bueno, pues quería destacar sobre todo la alimentación dentro de un submarino. En este caso, cuando cargaban o se suministraban en los distintos puertos, pues vemos todos esos chorizos, longanizas, jamones asados, panes, distintos, que ocupaban no solo la cocina, sino todo el submarino. Y era muy importante sobre todo las frutas, los cítricos, las naranjas, los limones, manzanas, los plátanos, para dar esa vitamina que faltaría a bordo del propio submarino. Aquí lo representamos, bueno, pues con distintas viandas que llevaban dentro, las cacerolas, vemos tenedores y cucharas originales con la esvástica alemana, que los podemos observar, vemos la cerveza típica alemana de los submarinos alemanes, que era la marca Beck's. Cargaban esa cerveza, aunque no era habitual llevar alcohol dentro de un submarino, y para celebrar esas victorias, pues nuestro capitán del barco siempre tenía Moët Chandon francés para conmemorar esas victorias dentro del submarino, representada por esa botella también de champán. Bueno, pasamos ya a cuando estos submarinos, ya en alta mar y en caza de presas, esas manadas de lobos, que pasaron a ser desde el año 40 al 43, lo que es manadas de lobos que cazaban, a ser en el 44 al 45 lobos acosados, ¿no? En este caso, un poco el título que lleva la obra de José Antonio Tojo Ramallo, de Lobos acosados, los submarinos hundidos en las costas de Galicia. Aquí vemos, bueno, pues el típico uniforme de un capitán, con esta chaquetilla de cuero para abrigarse del frío, de las humedades que había en el exterior, con la cruz de caballero, en este caso con hojas de roble y espadas del año 39. Adolfo Hitler introdujo una nueva categoría superior, la cruz de caballero, la orden de la cruz de hierro, la principal condecoración alemana, colocada con una cinta de la cruz de caballero, correcta inicialmente en todo adorno, que más tarde fueron creadas por varios grandes ascendientes con hojas de roble, espadas y diamantes, Hasta el año 43, la Marina basó la recompensa en el tonelaje por buque hundido, 100.000 toneladas. Informadas merecían una cruz de caballero sin adornos. De las 318 cruces de caballero otorgadas a los hombres de la Marina alemana, 145 fueron del arma submarina. Esta es la famosa cruz de hierro. Bueno, el duro océano del Atlántico, con el traje de agua completo, un vigía escuta el cielo desde la vela de un U-boat que navega en superficie en el océano Atlántico. Los submarinos alemanes supusieron una grave amenaza para la navegación aliada desde el principio de las hostilidades hasta el final de las mismas. Vemos la fotografía que hay en el fondo. Bueno, una gorra también de un suboficial alemán y de la colección, como no, del el archivo de Fernández VI, vemos estos dos álbumes fotográficos originales de la Kriegsmarine. Bueno, pues uno, aquí podemos ver un suboficial con el uniforme de a bordo, fotografías dentro del propio submarino y otras, bueno, pues de las distintas dotaciones de un oficial de un U-boat en el año 1944. Aquí ya vemos una maqueta muy curiosa, este U-boat alemán tipo 21, ya transoceánico, pues que podía, desde que se sumergía en puerto francés hasta que llegaba, pues por ejemplo, a las costas de Argentina, podía navegar sin salir a lo que es a superficie, en este caso. Bueno, después vemos el mítico, lo podemos ver en la película de Das Boot, que hablaremos después, bueno, pues del periscopio, cuando cazaban estos submarinos alemanes y disparaban sus torpedos a estos mercantes o buques de guerra, bueno, pues el capitán lo que veía desde el periscopio pues era este tipo de numeración en cruz, que es la altitud y, bueno, longitud de lo que es el buque a cuántas millas se encuentra, y era la manera de acertar o disparar al carguero, en este caso, en esta fotografía que vemos en la parte superior. Pasamos ya a una de las piezas o joyas del museo. Curiosamente, bueno, pues pocas personas podrán ver esta pieza, que es una máquina Enigma, ¿no? Esta máquina para hacer el servicio de comunicaciones entre, bueno, pues los submarinos, y también era un sistema criptográfico y para que el enemigo no supiera los mensajes que se podían mandar, se descifraba a la hora de mandar estas señales o sistemas de letras a, pues por ejemplo, a la base del Orient, donde estaba el almirante Dönitz, mandaba sus comunicados para que sus lobos marinos hicieran esos ataques a los convoyes en el Atlántico. Durante los principios de guerra fue principalmente el mejor sistema de comunicación que tuvieron los alemanes, pero llegó un momento que lo que es el ejército aliado pues descubrió este cifrado, y ya sabían prácticamente los movimientos que podían hacer los submarinos en el Atlántico. Aquí vemos la descripción. Es una pieza que hoy tenemos en la exposición, pero que después pasará otra vez a la parte superior del museo por el valor que puede tener esta máquina en lo que es los objetos principales del museo. Y es, bueno, pues una de las piezas principales también de esta exposición. Pasamos a la zona central. Vemos esta disposición. Podrán decir ustedes, bueno, son rayitas, figuritas muy sencillas, pero si se fijan son miniaturas muy bien pintadas por el maquetista Enrique Rivero, que hace una disposición exacta de cómo era una formación de convoy en el Atlántico, ¿no? Llevaba los distintos transatlánticos de transporte de tropas, los petroleros, los cargueros, lo que son los buques de escolta, que en la mayor parte eran destructores, que son de color amarillo. Y bueno, vemos si ustedes se acercan a la tarjeta explicativa, verán con los distintos colores la explicación de los distintos buques dentro de una formación de un convoy de transporte a Gran Bretaña, desde los Estados Unidos, en este caso en el Atlántico, con sus distintos colores. También vemos el inicio de las manadas de lobos, que lo vemos en la parte superior, intentando colarse entre las líneas de los buques del convoy para empezar a destruir esos buques. Lo veremos en la siguiente vitrina de la otra parte lateral. Esta última vitrina, de esta parte frontal, pues ya la relación de los submarinos alemanes y la guerra submarina con Galicia. Muy importante, ha desaparecido, es una pena, pero bueno, queremos dejar señal aquí en el Museo Militar. En la anterior exposición se retiró esas piezas, la asociación las tiene guardadas, pero bueno, es una petición que quiero hacer al director del museo. Pueden ser cuatro hierros, cuatro tornillos o cuatro cerámicas, pero yo creo que tiene su importancia porque son las antenas alemanas de Arneiro, Lugo, la Terra Chá, como dijimos antes. Estas son las fotografías del 2008 y podemos ver una del año 1944. Fueron instalaciones que hicieron los alemanes en Galicia y eran en unas torres que mandaban las señales de comunicación a los submarinos para saber en qué lugar exacto estaba situado el submarino. Es decir, estas torres mandaban esa señal al submarino, rebotaban, volvía a la torre y podían saber exactamente dónde estaban colocados sus submarinos en el Atlántico, así como el propio submarino saber en dónde estaba exactamente. Entonces, eran muy importantes. Aquí vemos lo que era, en este caso, distintas piezas de hierro alemán, es decir, de fundición alemán. Vemos uno de las de las piezas de sujeción de la torre, vemos las cerámicas de las propias antenas y algunos tornillos. En este caso, restos de las torres de Arneiro Lugo, torre principal de comunicación alemana en Arneiro Conspeito. Ahora, si alguno se acerca allí, verá los distintos edificios que hay, las torres que cayeron hace unos años por un temporal, pues han sido esquilmadas, la gente se ha llevado el hierro pues para vender en las charterías, y bueno, pues lo que hemos podido salvar ha sido esto, que bueno, pues un temporal. Eran tres torres, como dije antes, había una en Noruega, tres torres en Noruega, tres torres en la Bretaña francesa, tres en Conspeito Lugo y tres en la zona de Sevilla en Tablada. Y estas eran las que hacían el sistema de comunicación, una para el norte, las dos de España eran las que eran para el sur del Atlántico, y las dos de Bretaña y Noruega las que hacían para el norte del Atlántico. En este caso, instaladas en el año 40, acero alemán, tuercas, tornillos, cristales, cerámicas, para la conducción eléctrica que se han recuperado para esta exposición. Después del derrumbe de las dos últimas torres, tras el temporal que asoló Galicia en enero del 2009, aquí observamos la numeración y marcajes del acero alemán de los números 88 y 319 de las más de 600 piezas de montaje que tenía cada antena de las torres. En este caso es lo que queda. A ver si el coronel nos hace un sitio, un museo para que quede con estas antenas. Y también vemos unas dos fotografías del aeródromo alemán de Rozas-Lugo, abandonado en el año 1947. Fue el único aeródromo de todo el norte de España, el más grande. Curiosamente estaba en Lugo, en Rozas. En aquel momento no había grandes aeródromos, los que había eran militares, pero del ejército del aire, pero muy pequeños. En este caso, los alemanes dejaron tres hangares espectaculares, que vemos que es el hangar del aeródromo alemán de Rozas, la fotografía de abajo, que los otros dos, uno se encuentra en Sevilla, en el aeródromo de Tablada, y otro está en Cuatro Vientos, en Madrid, que aquí lo puede atestiguar don Pablo Casinello, que es voluntario reservista alférez del ejército del aire. Capitán. Bueno, y aquí es donde los aviones Dornier alemanes venían con esas grandes baterías, que aquí en España no había, para dar electricidad a estas torres. Entonces, se hizo este aeródromo, pero también hubo otros dos aeródromos más. El de Guitiriz, que muy poca gente lo conoce, ahí por ejemplo aterrizó en el año 40 también el rey Abdullah cuando vino a hacer su visita oficial a La Coruña, y ese aeródromo estaba gestionado por alemanes. Nosotros conocemos a una persona que es Gonzalo Figueroa, falleció hace unos años, que era un gran coleccionista de motos clásicas, el cual sirvió en el Ejército del Aire en el año 46 y se encontró que fue el último en dejar y cerrar el aeródromo de Guitiriz. Ese aeródromo el cual también hacía servicio desde León, desde ya la base aérea de León, y que, como él me contó en su día, después de una entrevista, él dormía en Bonse, lo que es ahora las instalaciones de la cárcel, pero que fueron instalaciones militares de la Luftwaffe, y se encontraba, bueno, pues cuando llegó a ese edificio, pues estaban las literas, las vajillas de la Luftwaffe con las águilas, los cubiertos, todo en ese acuartelamiento de Bonse, que hacía servicio para Rozas, Guitiriz y Arneiro. Y había ese cuarto aeródromo, que era el de Vivero. Esos aeródromos hacían un servicio de escolta o también de protección de las propias bases de antenas alemanas, ¿no? De estas bases de Arneiro. Y el de cazas estaba en Guitiriz y en Vivero, y el de los aviones, en este caso, los grandes aviones como eran los Dornier, que hacían este tipo de vuelos, estaba en Rozas. Es una de las curiosidades que podemos ver. Después también quiero destacar este artículo de La Voz de Galicia, de Galicia pudo ser Normandía. Bueno, pues cuenta batallas navales frente a Fisterra, fugas de nazis por el puerto de Vigo, proyectos de desembarco aliados y, como no, también, bueno, pues las distintas bases de... que había otra base de carga de wolframio, ese mineral que se utilizaba para los cañones alemanes, para el interior del ánima. Bueno, pues ese mineral salía de Galicia, era como el oro gallego, se pagaba, había en muchas minas que se pagaba con ese wolframio y era oro, y era la época de la gran riqueza en esas minas de wolframio. Podemos también ver que aquí en La Coruña había esos grandes camiones en el parque de Santa Margarita, los cuales nos decían que eran de Radio Nacional de España, pero que hacían ese servicio de contraespionaje y también de comunicaciones para los alemanes, que después quedaron abandonados muchos años, y chicos como mi padre, pues jugaban en esos camiones abandonados allí en el parque de Santa Margarita. Bueno, vemos también bueno, toda la parte que era relativa a lo que dijimos antes de la Ría de Ferrol, la Ría de Vigo, bueno, una infinidad de noticias que nos da este artículo, pues que es del año 1997. Para mí, después, aquí muestro el mejor libro que hace reseña a los naufragios de submarinos alemanes en las costas gallegas, que es Lobos Acosados, como dije antes, de José Antonio Tojo, y que recomiendo, está agotado, pero se puede encontrar a lo mejor en alguna librería y también en internet de segunda mano. Una brújula original de un submarino alemán, era más o menos la que utilizaban los capitanes, la podemos ver porque lleva el águila alemana dibujada, es del año 1944, una pieza también muy curiosa. Y hablando de noticias de La Voz de Galicia, bueno, pues aquí el sábado 20 de enero del año 1940 podemos ver una reseña: naufragos daneses en La Coruña, un barco de Canadian Rail hundido por un submarino alemán. Es una reseña muy curiosa, merece la pena leerla. No, ahora no voy a leer toda la crónica, pero hace referencia a ese ataque, a ese buque canadiense, o bueno, en este caso danés, que se llamaba Canadian Raider, en el Atlántico, y cómo esos náufragos fueron a dar a La Coruña. Otra pieza también muy curiosa, este mapa de un piloto de la RAF británica, del año 1942, el plano se muestra la localización de submarinos y navíos alemanes en la costa de Galicia. Algunos puertos gallegos, Vigo y Ferrol, fueron escala frecuente de abastecimiento de los globos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vemos las distintas anotaciones que hizo el piloto británico y las rutas que seguía para intentar localizar esos submarinos alemanes. Es una pieza también muy curiosa. Un globo tipo A1 de 862 toneladas, vemos la típica casaquilla, ¿no?, guerrera del ejército británico, que eran pues estas que habían robado o habían... las terminaron usando pues muchos de los marineros británicos o marineros de alemanes en los submarinos, y era un tipo de casaca que les gustaba y que utilizaba tanto los oficiales como los marineros. En este caso vemos también unos prismáticos originales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, una pieza también muy, muy curiosa, y bueno, una composición verdaderamente interesante, entre prensa, mapas y uniformes. Arriba, principales hundimientos de submarinos alemanes frente a las costas de Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos los más destacados. Puede que haya alguno más, pero son los más importantes y que vienen reseñados en el libro de Tōfu. En este caso, bueno, pues vemos el U66, que es el que está en Estaca de Bares, cerca de Cedeira, en Ortegal, que es el más cercano y el que realmente han visitado. Yo conozco submarinistas que han entrado dentro del propio submarino, y es el naufragio opecio, si se puede decir, más cercano de la costa. El resto está muy al interior, es muy difícil el acceso, pero están prácticamente todos reseñados. Como podéis ver, la mayor parte de estos hundimientos están realizados en el año 43, hay algunos del año 44, y ese U-966, que es esa maqueta de escala 1-6, se hundió el 10 de noviembre del año 1943. Vemos los principales puertos, en este caso Ferrol y Vigo, donde también había un muelle de carga muy importante de wolframio. Corcubión, que también era una de las rías que utilizaban para esconderse en las costas de Galicia. Balarés, que era el muelle de carga donde se cargaba el wolframio y que protegían, venían buques alemanes para esa carga y que eran protegidos también por submarinos. Y ahí señalamos el centro de transmisiones alemán del Monte de Santa Margarita, el aeródromo de Guitiriz, las antenas alemanas de Arneiro y Cospeito y el aeródromo de Rozas. Es un mapa muy curioso, digno de estudiar. Esta fotografía es muy espectacular. Bueno, vemos el mapa de ruta del U-172 a su paso por el puerto gallego de Vigo. En el año 1943 el submarino alemán es atacado desde el aire. Esta es la fotografía del momento. Es muy difícil encontrar fotografías de ataques a submarinos, pero esta, curiosamente, es la fotografía de este submarino y está hecha en las costas de Galicia. Vemos otro tipo de submarino, el U-240, la composición de cómo era por dentro. Vemos una disección completa de un libro magnífico de Miniaturas Andrea sobre los U-Boat y submarinos, y quisimos hacer un guiño a lo que es el oro de los nazis. Ese oro que era muchas veces transportado en submarinos desde las costas alemanas o costas francesas hasta, al final de la guerra, hasta lo que es las costas de Sudamérica. Aquí narramos una historia, ¿verdad?, que es al finalizar la guerra, algunos de los submarinos de la Kriegsmarine fueron utilizados para transportar el llamado oro nazi, botín de guerra, fruto de los saqueos y atrocidades. En este caso es el U-3523 tipo 21, que era transoceánico, que fue hundido por un avión británico Liberator en el estrecho de Skagen, Dinamarca, cuando se dirigía a Sudamérica. Ahí, bueno, pues es un guiño a este, ¿cómo se llama?, submarino, y a este, a lo que es el oro nazi. Aquí podéis ver uno de los muñecos, lo quise poner fuera para que vierais el tamaño de un capitán de U-Boat, en este caso de escala 1-6. Pasamos a la siguiente vitrina, una de las fotos más curiosas que hay sobre submarinos alemanes en Galicia, la única que se podía decir, porque no se encuentra, era muy difícil el poder sacar una fotografía a un submarino, pues por ejemplo en el arsenal de Ferrol, estaba prácticamente prohibido. Pero en este caso es una fotografía realizada en el puerto de Vigo el 14 de septiembre del año 1943 del U-760 al lado del crucero español Navarro. Si vemos, es como si lo estuviera protegiendo, es decir, para que no lo vieran, o estuviera camuflado de alguna manera para que, pues, los espías, en este caso, que había, porque en el caso de La Coruña, que era la capital de Galicia, estaba el consulado británico en Juana de Vega y el consulado alemán en la Plaza de Mina. Entonces prácticamente se batían informaciones de la situación de los distintos submarinos, quién estaba en el puerto de Vigo, quién estaba en el puerto de Ferrol, quién estaba en el puerto de La Coruña, y era una forma también de los consulados informar a sus, en este caso, oficiales o jefes de la situación de los distintos buques alemanes o británicos en los distintos puertos españoles. Otra curiosidad es que, por ejemplo, La Coruña, en este caso, aunque Ferrol también fue una zona donde y Vigo, donde descansaban estos marineros y oficiales. En La Coruña hay no sé si os dais cuenta, en las Jubias, hay una, lo que le llamaban la Casa Grande. Bueno, esa Casa Grande pertenecía al cónsul británico, los Bullard tenían esa casa. Durante la, después de la Guerra Civil fue, como podríamos decir, el gobierno español se la arrebató al propietario, al cónsul Bullard, para hacer un orfanato para niños. Pero realmente no fue para un orfanato para niños, sino que fue un lugar de descanso de los marineros alemanes y los oficiales alemanes. ¿Por qué? Estaba completamente amurallado y tenía acceso por la ría de, que tiene La Coruña, para llegar a un pequeño puerto que tenía la Casa Grande. Ahí descansaban, tenían un lugar de recreo, y esto, bueno, pues en su día me lo contó la hija de una señora que trabajó en esa Casa Grande y que atendía a estos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y que le contó su madre, bueno, pues todo lo que ocurría en la Casa Grande. Es una de las curiosidades, anécdotas o historias que mucha gente no sabe, y que La Coruña tiene relación, pues, con esos submarinos alemanes. Bueno, vemos también que es muy rara de encontrar tripulación española de la época de la Segunda Guerra Mundial junto a tripulación de marineros alemanes del crucero naval, ¿no? Es una foto realizada en el año 1943 y se ven los marineros españoles con los marineros alemanes del U-760 en el puerto de Vigo. Son las dos fotos sacadas del mismo archivo. Esto es un coleccionista de Vigo, la cual me las ha facilitado para la exposición, y es una curiosidad que muy poquita gente lo sabe. Para terminar la parte relacionada con Galicia y con esta guerra submarina, bueno, pues no he querido olvidarme del cine, de los libros, de la fotografía, en este caso, bueno, pues el reseñar distintas películas en las cuales aparece Galicia. Das Boot, en una de las escenas de la película, aparece el puerto de Vigo. Allí hay un buque mercante que recibe a los marineros completamente desgastados, cansados, con barbas, sucios, y les ofrecen una cena y viandas dentro del buque en el puerto de Vigo. En esa escena se puede ver en esta película Das Boot, para mí la mejor película realizada sobre submarinos alemanes. Y bueno, otras películas más como LU-571, un poco fantaseada, el del submarino X-1, vemos también el U-47 del comandante Prien, el U-Boot, y la segunda parte de Das Boot, que fue una película bastante medio, que es mi opinión. Ahí también acompaña, bueno, pues a estas películas, juegos. Había juegos de mesa en los años 70, 80, en este caso pertenece al archivo Fernández VI, y son juegos, pues, de estrategia para hacer combates navales, y que utilizaban, bueno, los chicos y adolescentes en aquella época. Ahora ya los hay a nivel digital y, bueno, pues han perdido mucho sentido, pero en este caso es una pieza de colección que nos ha cedido el archivo Fernández VI. Quisiera reseñar, bueno, antes de pasar las revistas, para ver lo que es la formación ya del convoy atacada por los submarinos. En este caso, bueno, pues vemos la destrucción de algunos de los buques, vemos cómo los submarinos se metían entre los convoyes para poder hundir estos buques, y cómo, bueno, pues sus defensores, en este caso los cruceros o destructores, pues intentaban dar caza con ese sonar a estos submarinos. Vemos también en el centro, pues, una casaca con las condecoraciones típicas de un suboficial de la Kriegsmarine, la gorra de capitán, como dijimos antes, con esa funda blanca, una brújula original también del archivo Fernández VI, muy curiosa, una villa de la Kriegsmarine y una cocarda original también de la gorra alemana que llevaban los capitanes. Una pieza muy curiosa, y en la cual también podemos observar una baqueta de un tipo 7C, el mítico submarino de la película Das Boot, que está en la zona central de esta vitrina. Los laterales, revistas originales del archivo Fernández VI, podemos ver, de la Kriegsmarine. Unas joyas, vemos alguna con el almirante Dönitz, la podemos ver, creo que la primera, la primera de todas, y distintas revistas que informaban a los marineros, de la situación, de la vida cotidiana que había en Alemania, noticias, todo eso, y que eran suministradas a los distintos buques y a los propios submarinos. Ediciones en color, como podemos ver, esa muy rara que está en la zona central, y las ediciones en blanco y negro que están en los laterales. Libros actuales y revistas dedicados a la Kriegsmarine y a los submarinos alemanes del 35 al 49. Estas guías muy curiosas de San Nasser de las bases de submarinos, manuales y guías para hacer maquetas o dioramas de submarinos, y una de las joyas más importantes de, también de esta exposición, aparte de la propia máquina Enigma, podemos ver estos diplomas que pertenecían a un marinero que se llamaba Kurt Urban, que sirvió en la, era suboficial, sirvió en la Kriegsmarine en el arma submarina, en el crucero también ligero Kreuzer Nunnberg de la Kriegsmarine, antes de ser transferido a los U-Boat al 993, que le fue la concedida la insignia el 14 de 1943. Aquí vemos el diploma, el cual se le concede la Cruz de Hierro de segunda clase, que curiosamente fue a raíz de un combate que se enfrentaron a un avión B Liberator B-24, y fue en el noroeste de Cabo Finisterre. Creo que, no sé si está aquí su propietario, se ha ido. Bueno, pues nos iba a explicar un poco la historia. Después la medalla de herido en combate, la insignia de combate de submarino, tres diplomas muy difíciles de encontrar con sus condecoraciones de la misma persona. Es una pieza única, con dos revistas que narran en una de ellas ese combate de Finisterre. Unas piezas únicas. Y para terminar, quiero terminar con el submarino. Podemos ver en la exposición también distintos vídeos, en este caso uno sobre manadas de lobos, las operaciones que hicieron los submarinos alemanes en el Atlántico. Antes de nada, bueno, pues quería poner una pieza de música muy curiosa, que es cuando llegaban los submarinos alemanes a puerto, ¿no? En este caso, esta canción. Esto se ve en la película Das Boot, al final de todo, antes de destruir el propio submarino, en la entrada del submarino en puerto. Y bueno, pues entraban todos estos submarinos con esta música y eran recibidos con alegría, en este caso. Bueno, aquí vemos una reseña muy importante de los distintos capitanes de los submarinos alemanes más importantes, ¿no? En este caso podríamos señalar a Günther Prieg, que era el más condecorado, el más reconocido, Otto Kretschmer, Otto Burlo, Lindemann, y bueno, vemos también con firmas originales en estas postales, porque son firmas originales de los propios capitanes. Y vemos la joya también de esta exposición, que son dos postales firmadas por el almirante Dennis, originales. En este caso, todos estos comandantes, todas sus postales están dedicadas y firmadas originalmente. Una joya que puedan estar aquí en la columna. Y bueno, me gustaría que nuestro maquetista José Francisco explicara el submarino, ¿no? ¿Sigo yo? Bueno, dentro de lo que es la maqueta de escala 1.6, podemos ver la zona de baterías, ¿no es así, José? Esta zona de aquí. Vemos la zona de camas calientes, pero la zona de oficiales y suboficiales. Vemos que colgaban sus jamones, chorizos, naranjas, todo, bueno, pues repartido por el buque. Y en este caso, bueno, pues vemos desayunando o cenando, si se puede decir, dentro del propio submarino. Estaba comunicada esta zona con la zona de mando, ¿no? Donde estaba la tripulación y se dirigía realmente el submarino, ¿no? Lo vemos esta zona azul, no están en combate. Y bueno, pues vemos también algunos de los suboficiales, el capitán que está subiendo las escaleras para llegar a lo que es la parte superior de la vela o torre. En este caso vemos la zona de disparos, que es la zona de esta zona de la cabina, que es donde realmente el capitán ahí veía con el periscopio los buques, aunque también, bueno, pues tenía también con el otro periscopio para ver la zona de tiro o de alcance de cada buque. Vemos a los marineros, que son los que llevan el timón para mover el propio submarino. En la parte superior, bueno, pues un marinero que está indicándole un suboficial pues que dispare a un enemigo en este caso, y los sorteadores buscando, buscando buques en el mar, ¿no? Otra curiosidad, bueno, pues es ver a este marinero que está con su caja de oro, y está viendo esos lingotes que está trasladando este submarino. Una de las piezas más curiosas y más llamativas de esta exposición a la hora de entrar aquí. Y vamos a terminar con esta pieza musical que, aunque les parezca raro, era una canción británica de la Primera Guerra Mundial, pero que los marineros alemanes y suboficiales cantaban dentro del propio submarino. La canción se llama It's Lonely White Tipperary. Muy típica en la película, si ustedes han visto la película Titanic, esta canción era una de las utilizadas en la banda sonora. Bueno, y con esta canción británica de los submarinos alemanes damos por finalizada esta explicación de esta exposición. Muchas gracias. Está abierta hasta marzo de 2020. Vale la pena, estáis todos invitados. ¿Seguís aquí? Pues es buen momento para hacer una confidencia. ¿Sabéis de qué irá la próxima novela cuyo manuscrito estoy a punto de terminar de escribir? De submarinos alemanes. Bueno, de uno en concreto. Ya muchos de vosotros habéis leído mis libros y conocéis mi estilo. Y aunque soy parte interesada, debo decir que está quedando buenísima. Mezclará ficción con realidad, o, dicho de otro modo, será la dramatización de una misión real, de un evento cargado de suspenso, dinamismo y peligro. El lanzamiento del libro irá acompañado de un episodio regular de Zafarrancho Podcast, de Los Gordos, de esos con muchísima enjundia y que ya está escrito. La publicación está prevista para inicios de verano. Y ahora sí, aquí termina este zafarrancho de campo. Volveremos a escucharnos pronto, en enero, con otro episodio que está en elaboración. Un abrazo.